canción en vivo con la participación de Las Bodas Químicas. Y el porvenir tan Las bombas químicas. Antes de ir con la entrevista a Cardos, escuchemos desde la segunda producción de la banda peruana Danza Rota el tema Dale a la Pared. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Carlos, él es integrante de la banda Danza Rota, una banda peruana que se formó allá por el 2000. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo especial a toda la gente de Mixtura. Y bueno, aquí estamos para presentarles un poco acerca de las producciones que hemos realizado como Danza Rota y luego como Violacio, ¿no? Es una historia bastante particular, ¿no? Que ha tenido varias etapas, ¿no? Cuéntame cómo fueron los inicios, se formaron en el 2000 y bueno, sacaron la primera producción en el 2002, ¿no? Así es, como casi todas las historias empiezan con un grupo de amigos que quieren hacer algo nuevo en la música. Bueno, formamos Danza Rota con los hermanos Jack y Dick Bastante, y al cual se sumó Yulisa Varga después para apoyarnos en las guitarras. Y posteriormente se sumó en el camino Omar Camino, valga la redundancia. Entró a apoyarnos en la voz inicialmente y quedó como miembro de la banda ya final. Y con ellos sacamos unas dos producciones, ¿no? La primera que fue lanzada en el 2002, llamada Danza Rota, con el nombre de la banda. Y la segunda producción fue lanzada en el 2006. El nombre del disco era Abrazar el Mundo. Y en estos momentos, lógicamente, estamos relanzando estos materiales, ya que en su periodo inicial, creemos que no han tenido la difusión debida y estamos aprovechando ahora los medios que apoyan bastante la difusión para precisamente darle mayor difusión a este tema, ¿no? Eran tiempos, digamos, en los que no había redes sociales, no había el compartir diario que hace una banda o la gente misma del público de grabar un concierto con el celular, ¿no? Eran tiempos totalmente distintos a lo que pasamos ahora, ¿no? Exactamente, mira, nosotros como ANSA nos distanciamos en el año 2008 más o menos, ¿no? Digamos que hace unos 10 años nos distanciamos como grupo, pero sí mantenemos lógicamente comunicación. Pero mira, te estoy hablando de 2008, hace 10 años, y hace 10 años que no es nada en tiempo en realidad, que se pasa rapidísimo. El tema de la comunicación con el público era muy distinto, ¿no? No existían las plataformas, ¿no? El Facebook recién creo que estaba en sus etapas de prueba inicial, existía el Messenger en ese momento, ¿no? Pero a pesar de eso era todavía difícil comunicar el material o dar a conocer tu material con el público, ¿no? Y muestra de ello es que inclusive nosotros como banda no hemos colgado ni un solo material en el YouTube, por ejemplo, ¿no? Y lo que pueden encontrar en YouTube es lo que han sido colgados por la gente que le ha gustado la música, que la ha encontrado por ahí y le ha hecho una publicación, ¿no? Pero bueno, sí, esos eran otros tiempos. Ahora ya la cosa es distinta y por eso precisamente estamos aprovechando estos nuevos medios para promocionar un poco más los discos, ¿no? Carlos, me comentabas sobre la discografía. Son dos discos con Danza Nota que son como que distintos uno del otro, ¿no? Son como que también dos etapas. Así es. El primer disco, por ejemplo, fue un tema de total experimentación. Teníamos más tiempo para dedicarnos a hacer, digamos, los arreglos musicales, ¿no? Y en este disco las letras, por ejemplo, fueron creadas por el bajista Di Bastante y por mi persona, ¿no? Por Carlos Palomino. Digamos que el proyecto ya estaba consumado y en esa etapa final se sumó Omar Camino para aportar, digamos, el tema de la presencia musical en cuanto a la voz. Todos los arreglos de voz los hizo él, los trabajos de coro los hizo junto con Yulisa Vargas, pero ya el tema en las letras, digamos, él no tuvo participación en el tema de las letras en ese disco. Cosa distinta que uno puede apreciar en el segundo disco, donde Omar ya participa en el tema de la composición de las letras, ¿no? Digamos, el primer disco tiene unas letras más soñadoras, en el segundo disco ya son unas letras más de protesta, pues, ¿no? Digamos, algo por ahí. Esa es, digamos, básicamente la diferencia que hay entre uno y otro disco. Bueno, como decías, por obvias razones, quizás de tiempo, trabajo, la banda tuvo que hacer una pausa obligada en ese momento, pues, ¿no? Luego, el bicho de la música siempre va a estar vivo, ¿no? Invita a que uno retome lo que al final siempre es como una opción de vida también, ¿no? Es un sueño permanente, ¿no? Que es la música, ¿no? Ahora la banda se tomó otras metas y es que decide volver, como que se dice, a ruedo, pues, ¿no? Así es. Bueno, sacamos como banda completa dos producciones y más o menos en el año 2008, bueno, Omar decide enrumbarse en su carrera de solista, Omar Camino. Decide enfocar su carrera en la onda de la trova, decide dedicarse un poco más a ese género musical. Por nuestro lado, mi persona, con los hermanos Bastante, decidimos seguir con el camino musical. No estuvimos un tiempo en stand-by, pero decidimos continuar con la banda, pero ya con otro nombre, ¿no? En esta etapa la banda se llama Violacio, ¿no? Que es, digamos, la más contemporánea porque esa banda sigue en actividad. También tiene dos producciones y es uno de los materiales también que he venido a presentar, ¿no? Violacio es como que el hijo de Danza Rota, ¿no? El hijo no negado, porque no está negado. Es el hijo de Danza Rota, digamos, viéndolo de esa manera, ¿no? Carlos, esta etapa actual, con las cosas que hemos venido conversando previamente, ¿cómo los toma ustedes? ¿Cuáles son los proyectos que quieren asumir como banda? En este momento, la meta principal es relanzar los discos iniciales de Danza Rota que no fueron debidamente promocionados en su momento, ¿no? Y en esta nueva etapa, aprovechando los medios digitales, queremos volver a dar a conocer este material, porque mucha gente no lo conoce, ¿no? Y creemos que este tipo de música, o la música que hemos logrado hacer, es una música temporal, en realidad, ¿no? Tú la escuchas ahora y te va a sonar una banda de ahora último, ¿no? Y en realidad el rock es así también, ¿no? Es un tema temporal, ¿no? Y bueno, esa es básicamente la meta inicial en esta etapa, ¿no? Ya hemos creado un Facebook oficial que no teníamos. Ahora sí lo tenemos. Y también paralelamente trabajar el proyecto de Violacio, ¿no? Que digamos es el grupo que está vigente en sí, ¿no? Nos gustaría en un momento, porque también hay gente que nos ha escuchado en cierto momento y estoy seguro que cuando escuche que Danza Rota nuevamente está siendo relanzado, va a querer vernos tocar en vivo nuevamente, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Llegar a juntar un grupo de seguidores que nos permita hacer un concierto de relanzamiento del grupo como Danza Rota, ¿no? La formación que está ahora abocada a relanzar este proyecto, ¿quiénes son? Bueno, seguimos siendo los mismos. Digamos que regresaríamos los mismos a tocar en este concierto, ¿no? los mismos integrantes, ¿no? La diferencia entre Danza Rota y Violacio es simplemente que el bajista, que es Dick Bastante, en Violacio entró a cantar. Y entró un amigo que se llama Richard Villanueva en el bajo. Richard Villanueva es el grupo Líquida, con Jack Bastante también, que también tiene un proyecto con el grupo Líquida, no sé si deben haberlos escuchado también. Y bueno, la idea es contar con los músicos originales de la banda de Danza Rota, ¿no? Omar Camino se sumaría lógicamente a este proyecto, ¿no? Y yendo al material discográfico de Violacio, ¿cómo describes la música que han producido con ustedes? Porque también tienen dos materiales, digamos, ¿no? Sí, Violacio también tiene dos materiales. El primer material también es homónimo, se llama Violacio, y el segundo material se llama Anormal. Eso va un poco más con nosotros, a los que nos gusta esta onda, ¿no? Y hay que ser un poquito anormal para seguir este camino. Pero bueno, en buen sentido, lógicamente. No, en realidad es algo que digamos, si retrocedemos a tiempo de formación de Danza Rota, al 2008 o 2005, era lo que le decían a alguien que se dedicaba a hacer música, ¿no? Sí, anormal, sí, o loco, sí, un montón, sí, de sinónimos por ahí. Es, bueno, cierto, es cierto, es cierto. Bueno, y el disco va por ese lado, ¿no? La segunda producción de Violacio se llama Normal. Y bueno, entre uno y otro disco, en realidad, creo que las composiciones son similares. El tema es simplemente el momento en que se compusieron, el momento que se dieron la composición de los temas, ¿no? Pero los discos son bastante similares. En cuanto a sonido, sí, la producción de Anormal, la última que hemos logrado con Violacio, la calidad de sonido me parece que tiene un punto, unos puntos a favor en la comparación de las otras producciones, ¿no? Hemos enfocado más el tema del acabado final como sonido en sí. Me comentabas también que están preparando una etapa de grabación también, bueno, retomando esto, pues. Sí, mira, justo retomando un poco el tema de Danza Rota y aprovechando que ahora ya es un poco más factible hacer difusión visual del material, se va a dar un pequeño encuentro entre Omar Camino, el cantante, y mi persona en un estudio próximamente, el cual vamos a filmar unos cuantos temas que ya los estamos dando a conocer próximamente en el Facebook oficial. Y bueno, la idea es empezar a retomar esto como un primer encuentro, ¿no? La idea es grabarnos en un estudio tocando en vivo, acompañado de una base eléctrica en batería y bajo. Pero posteriormente, para de acá un par de meses, estamos pensando hacer ya una sesión en vivo de la banda completa, ¿no? Ese es un objetivo, digamos, a corto plazo. Me alegra en realidad, porque mientras una banda siga, para mí como que es como la alegría, porque la música es lo que nos va alimentando el alma, ¿no? En este mundo a veces tan podrido que tenemos, pues, ¿no? Así es. Entonces, mis mejores deseos para lo que viene con ustedes, para lo que es música. También recuerdo los contactos en redes sociales para que la gente los pueda seguir. Claro, bueno, le agradecemos siempre al programa la oportunidad de dar a conocer esta nueva etapa de grupo, de los grupos en realidad. Si quieren buscar mayor información o apuntarse como seguidores para conocer mayor material de Danza Rota, búsquenos en el Facebook como Danza Rota Perú. Pueden encontrarnos también en el canal de YouTube, también hemos creado un canal de Danza Rota. Y como Violacio también, tenemos un Facebook llamado Violacio Perú y también tiene su propio canal donde van a encontrar mayor información acerca de la banda, ¿no? Y bueno, encantado de darles a conocer nuestra música, ¿no? Bueno, gracias Carlos, y ya saben, gente, se conecta a esos canales y estaremos trayendo pronto información de estos nuevos dos reinesos, si se puede decir, pues, ¿no? Para la escena peruana. Ok, espero que les guste el material y disfrútenlo. Gracias. Finalizamos la entrevista con Carlos escuchando a su otro proyecto, a la banda Violacio, con el tema que da título al segundo disco de esta banda. La canción es Anormal. Podría escapar, podría escapar. Jorge, y en esta edición quiero aprovechar para desearle feliz cumpleaños a un amigo, Luis Miguel Artieda. Este 20 está cumpliendo años y les voy a dedicar esta canción que a mí me gusta mucho, con una banda que a él le gusta mucho. La canción es Cambios y la banda es Ataque 77. Nada es inalterable. Nada. los offsides, el tema es Todos los días aún. Escucha, hijo, tengo puesto fijo, aquí es, en medio de tu alma y de tu dejadez. Escucha, hijo, hoy yo te lo pido porque sé que más temprano que tarde yo ya no. Y el tema es manzanas. Uruguay, es lo nuevo de la banda Oro, desde el disco Metido en la Corriente, el tema es ¿A dónde ibas? Hoy te vi corriendo. Este es un tema más del disco Oxymoron de Alec Marambio y el tema es Esperándote. Viene desde Chile, la banda es Parálisis del Sueño y el tema es Las Sombras y Castigos. Sabes. Esta canción la escuché en la última edición del Tren Eléctrico, pero en su versión video a través de su canal de YouTube. La banda es Ryu y el tema es Tan Morado. El tema es Nada Me Cambiará y la banda es Ícaro. me voy despidiendo, y esta vez lo dejo con una banda de Asunción, Paraguay, es Kentucky Kings, y el tema es Duni Du. TV, drop monsters and mummies, feel so happy and free, you are my best friend, yeah. Donny, Donny, do. Desde Cusco, Perú, la banda NCP nos trae el tema Vida Cruel. En la calle.